Hola a todos, ¿cómo les va? Gracias antes que nada a Miguel, a la Unión Industrial por invitarme. Son días difíciles porque en estos días uno tiene mucho por hacer y ya las 24 horas no alcanzan, las 24 horas no alcanzan. Y entonces no estaba muy seguro si estaba en condiciones de venir. Pero fue un segundo de reflexión nomás, porque sabía que tenía que estar con ustedes. Sabía porque acá, con Miguel a la cabeza, sé que hay muchos amigos que entienden lo que le pasa a la Argentina y se comprometen con el futuro de la Argentina. Y sabía que iban a estar mis amigos representantes del mundo de los que trabajan. Y sabía que iba a estar la Iglesia, que tan importante y tanto ha hecho para contener la crisis social en la Argentina, la Iglesia Católica y otras iglesias. Entonces me pareció que el deber mío era estar hoy aquí, con ustedes, y poder hablarles un poco de lo que creo que nos pasa y de lo que creo que debemos hacer. De lo que nos pasa no tiene mucho sentido explicárselo a ustedes, porque ustedes son víctimas de lo que nos pasa. Llevamos 17 meses de caída de la industria, más de 2 años de caída del consumo. Nos pasan cosas tremendas, como que en la Argentina de hoy se consume un 30% menos de leche. En la Argentina de hoy se consume menos pan. Cuando uno marca estos detalles, lo que está diciendo es que hemos llegado a un punto de caída que debería asombrarnos. La caída ha sido tan tremenda en términos sociales que por ajustar números asomaron enfermedades que creíamos erradicadas. Enfermedades como el sarampión, como la varicela. Ha vuelto a resurgir la tuberculosis entre nosotros. Y eso de lo único que habla es de lo que nos pasó como sociedad achicándonos, ajustando y achicándonos. ¿Todo para qué? Todo para invocar una lucha contra la inflación que logró niveles insuperables. Hoy la industria produce en Argentina lo mismo que producía en el año 2006. Nadie puede estar contento con lo que nos ha pasado. Y todo esto nos pasó, además, porque estos 4 años fueron 4 años de especulación financiera. Fueron 4 años donde era mejor. Fueron 4 años donde era mejor apostar a un bono, apostar a las LELICs, apostar a las LEVACs antes, que invertir y producir y dar trabajo. Ahora, en el mundo de los especuladores ganan muy pocos los que especulan. ¿Y quiénes son los que pierden? Pierden los mejores, los que arriesgan y los que trabajan. Y esa es la peor sociedad, porque premia a los que especulan. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos seguir con esa lógica? Ni un día más. Ni un día más. El otro día hablaba con Dolina en un programa de radio y Dolina me decía: la gente está muy esperanzada, hay muchas expectativas. Y yo le decía: ojo, que esperanza y expectativa no es lo mismo. Uno tiene expectativas cuando en verdad duda de lo que va a pasar, pero el que tiene esperanza sabe lo que va a pasar. Los que somos católicos sabemos, porque tenemos esperanza, que después de nuestra muerte física hay una vida mejor. Eso es la esperanza. Expectativa debe tener un ateo que no sabe qué le va a pasar después de la muerte. Y en la Argentina lo que hay es esperanzas. Están seguros que después del 10 de diciembre va a venir algo mejor. Y tienen razón. Tienen razón. Porque después del 10 de diciembre vamos a hacer todo lo contrario a lo que está pasando. Simplemente por eso. Porque no vamos a premiar a los que especulan, porque vamos a ayudar a los que producen, porque nos vamos a preocupar por los que trabajan, porque vamos a poner en marcha la economía una vez más. Esto que hace tanto tiempo dejó de hacerse. Y ese es el desafío que tenemos. Ese es el desafío que tenemos. Nosotros tenemos que llegar, y como sociedad que somos, ponernos de pie para cambiar el rumbo en el que estamos. No es una tarea de un presidente, es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Si hay algo con lo que quiero terminar en la política argentina es con los personalismos. Cuando me proponen crear el albertismo, le digo, basta. Seamos todos. Alguna vez pensemos una Argentina que haga la epopeya de ponerse de pie, no porque un presidente lo hizo, sino porque una sociedad se dispuso a hacerlo. Porque así vamos a hacer una mejor sociedad. Es lo que hago cuando le digo a todos, no nos avergonzamos con el hambre que hay en la Argentina, pero terminemos entre todos con el hambre. Que no sea el plan de un ministro o de un presidente, que sea la acción de todos nosotros. Vamos a hacer una mejor sociedad si tenemos la épica de pararnos frente a la vergüenza del hambre de nuestros compatriotas y decir basta al hambre. Y así como lo planteo respecto del hambre, lo planteo respecto de la producción. Porque nosotros necesitamos que los industriales argentinos vuelvan a tener crédito, vuelvan a producir y vuelvan a dar trabajo. Eso es lo que necesitamos. Y en un país donde el crédito se ha vuelto inaccesible, donde por imperio de la crisis muchas pequeñas y medianas empresas dejaron de ser sujetos calificados para buscar créditos en los bancos, donde muchas pequeñas y medianas empresas dejaron de hacer aportes patronales, dejaron de pagar impuestos porque la crisis los agobió. Nosotros tenemos que poner un punto, iniciar un punto de arranque para poner en orden estas cosas y que todos los que hoy tienen las persianas de las fábricas bajas vuelvan a levantar las persianas y todos los que tienen las máquinas de trabajo bajo lonas vuelvan a sacar las lonas y en lugar de la lona pongan trabajadores que hagan funcionar esas máquinas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora eso lo podemos hacer en la soledad de un despacho. Me siento con el ministro de Economía, el ministro de la Producción, y digo, che, ¿qué medidas podemos tomar para resolver estos temas? También llame al presidente del Banco Central y le diga, che, ¿cómo aliviamos el crédito? Pero no quiero que lo hagamos así. Quiero que lo hagamos entre todos, en una mesa común, hablando todos juntos, firmando un nuevo contrato social. Cuando yo hablo de la necesidad de crear el Consejo Económico Social, estoy proponiendo pasar de la política que impone medidas a la política que consensua, que busca consensos para pensar un futuro. Estoy renunciando a mi capacidad de decidir solo y les estoy proponiendo a decidir entre todos, con la responsabilidad que eso supone. ¿Y qué quiero que sea ese Consejo Social? Quiero que sea el lugar donde podamos discutir el Consejo Económico Social, las políticas de Estado para el futuro. Porque el desarrollo de la industria es una política de Estado. Porque la generación de trabajo es una política de Estado. Porque las mejores sociedades son las que cuidan el trabajo en blanco, son las que cuidan el trabajo industrial, no son las que la degradan. No es así, aunque nos quieran hacer creer otra cosa. Las mejores sociedades cuidan el trabajo y cuidan el trabajo industrial por sobre todas las cosas. Es el trabajo más seguro, es el trabajo que permite progresar socialmente. Con Miguel Hablé ya hace unos meses, cuando todavía era candidato. Estaba Héctor también. Y les dije, miren, sentémonos a una mesa y diseñemos el futuro. Porque estamos en el fondo del pozo. Estar en el fondo del pozo, así dicho, es muy deprimente. Pero Mario Benedetti dijo alguna vez, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo queda ir mejorando. Con lo cual, solo nos queda mejorar. Pero esta vez que la mejora sea para todos, no para algunos. Y que la mejora sea para los que arriesgan, para los que levantan empresas, para los que producen y dan trabajo. Porque eso es lo que necesita la Argentina. A esa gente necesita la Argentina. No los que especulan. No los que cambian todos los días pesos por dólares según convenga y los guardan hasta el próximo día que vuelven a hacer otra timba financiera. Quiero a los empresarios que invierten en máquinas, que levantan fábricas, que dan trabajo. Esos hicieron la Argentina grande. Esos hicieron el país. Y en los tiempos que vivimos, ya nadie puede dudar la importancia de la industria. Absolutamente nadie. Y en esa mesa tenemos que discutir todos. Todos piensan que el debate en esa mesa es durante cuánto tiempo congelamos precios y durante cuánto tiempo congelamos salarios. Se equivocan, ¿eh? No ese es el debate. El debate es qué es lo que tenemos que hacer para que la Argentina se ponga de pie y vuelva a producir. Y allí todos tienen que hacer un aporte, todos tienen que comprometerse. Y todos tienen que entender que algo van a tener que dar y algo tendrán que resignar. Porque finalmente también, más allá del optimismo de los informes de algunos, las cuentas fiscales quedan en un estado deplorable. Algunos celebran que la Argentina tiene reservas para 6 meses. Yo me avergonzaría terminar una gestión y celebrar eso. Pero algunos lo celebran, qué sé yo. Es tan raro este país. Pero bueno, de lo que se trata es de volver a ponernos de pie. Y que lo hagamos juntos, entre todos. No por imposición de un presidente. No a los latigazos de un presidente. Convicción de todos. Certeza de todos que del corazón nos salga sobre honestamente definir si es este el país en el que queremos vivir. Yo abro este juego y lo abro sin límites porque yo creo en la política de puertas abiertas y creo en la política de cabezas abiertas. No me importa lo que votó cada uno de ustedes ni cada argentino. Solo quiero que los argentinos que buscan el mismo horizonte que yo, que es un horizonte de crecimiento, de desarrollo, de producción, de trabajo, de educación pública, de salud pública, se sumen y me acompañan. Nadie es mejor que el otro por lo que votó. Vamos a ser buenos como sociedad cuando esa Argentina exista y cuando esta Argentina decrépita de la especulación se termine. Ahí vamos a ser mejores. Y le insisto, no es una tarea fácil y no es una tarea de un presidente, porque además el mundo nos somete a un montón de desafíos, a un sinfín de desafíos, que además uno no puede renegar de esos desafíos. La irrupción de la tecnología. La irrupción de la tecnología hace que muchos argentinos, me voy a incluir para que nadie se sienta afectado, que todavía nos sentimos analógicos. Nos cuesta entender cómo ha irrumpido ese mecanismo de desarrollo en los sistemas productivos, cómo ha irrumpido la inteligencia artificial, cómo ha cambiado la vida el Internet y el 4G y todas las cosas que han servido para comunicarnos a una velocidad que antes no teníamos. ¿Y qué vamos a hacer frente a ese desafío? Porque ese desafío, además, va a dejar a otro pedazo de la sociedad al margen del presente. Yo no sé si vivían cuando entré, pero estaba hablando Salvia antes que yo llegara, ¿no? ¿Era Salvia quien estaba? ¿Era Salvia? No. No, vi por una pantalla y me pareció que estaba Salvia. Salvia, que es el responsable del Instituto de Cuestiones Sociales de la UCA. Ayer estuvo toda la tarde conmigo explicándome un plan para sacar a la gente de la postergación. Sabiendo que hay alrededor de un 20% de argentinos que por imperio del cambio de la economía difícilmente encuentren un lugar en la economía que nosotros conocimos. Difícilmente encuentren un lugar en la economía del futuro. Y que tenemos que encontrar un lugar para esa gente. Pero un lugar no es darles un plan social. Un lugar es darle sentido a su vida, es darles trabajo. Y tienen muchas cosas para hacer. Que los que están ocupados en funcionar en las nuevas economías son tareas que van abandonando. Desde cuidar chicos hasta cuidar adultos. Desde sembrar árboles hasta cuidar plazas. Tareas que poco a poco se van perdiendo detrás de este progreso. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos al progreso? Esa no es la solución. La solución es encontrarle un lugar a esta gente para que siga en nuestra sociedad y no los sigamos marginando, tirándolos a un costado, olvidándolos y dejándolos vivir de la dádiva del Estado. Esos son también desafíos que tenemos que discutir en esa mesa de la concertación social o en ese Consejo Económico Social. También lo tenemos que discutir, porque son parte de la Argentina. Dijo alguien alguna vez, los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque le tienen miedo a los pobres. Y tienen razón. Tienen razón. Porque una mañana se levantaron y Chile estaba inundada de gente que no soportaba más eso. Y Ecuador pasó lo mismo. Y ahora pasa en Colombia. ¿Cuánto tiempo más van a pensar que el ajuste es la solución de las sociedades? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir creyendo que esta sociedad se arregla tirando por la ventana a 10 o a 20 millones de personas? Así no se arregla una sociedad, ¿eh? Y entonces, es bueno que todos veamos lo que nos está pasando alrededor nuestro. Algunos dicen, no, viste, está muy conmocionado. Vos tenés un problema, Alberto, porque estás rodeado de presidentes de la derecha y el continente se ha derechizado. El reclamo de Chile es un reclamo progresista. El reclamo de Colombia es un reclamo progresista. El reclamo de Ecuador es un reclamo progresista. El reclamo de Bolivia, más allá del golpe espantoso y vergonzoso que la OEA aprobó, es un reclamo progresista. Todo eso es. Todo eso es. No dejemos que la gente salga a la calle a decir no damos más. Abracemos a todos los argentinos que le están pasando mal y hagámoslos parte de la misma sociedad que todos nosotros queremos construir. Y démosle una respuesta a ellos. Así como la UIA está creando un espacio donde sé que está trabajando Kaufman, construyendo la industria 4.0, que me parece importantísimo que se haga, porque ahí necesitamos de ese desarrollo tecnológico para poder competir en el mundo. Y así como el otro día fui al edificio de la CGT, donde mis amigos de la CGT me recibieron en ese salón, que para un peronista es muy enorme, que es el Salón Felipe Vallese. Y allí se dijo, les dije, miren, conviertan en este edificio en un lugar donde las nuevas generaciones de trabajadores se preparen para la tecnología que viene. La UIA hizo lo que yo les propuse a los trabajadores. Porque la verdad no tiene mucho sentido renegar de la tecnología. Es otro desafío. El desafío es entender que el mundo nos exige nos pone nuevas exigencias para producir mejor y para ser competitivos. Pero la solución no es tirar a argentinos por la ventana porque no sobra. La solución es que esa industria existe y los argentinos que no acceden a esas lógicas industriales encuentren otro lugar donde desarrollarse. Y para hacer todo esto no alcanza un presidente, ni un presidente, ni una vicepresidenta, ni un montón de diputados, ni un montón de senadores. Hace falta el compromiso social de todos y cada uno de nosotros. Yo en verdad entiendo que el desafío no es fácil. Y entiendo además que hay un montón de problemas a resolver. Entiendo, porque he salido de la ciudad de Buenos Aires, que el interior de la Argentina está reclamando ser atendido por los problemas que tiene para producir a la distancia. Y hay que construir para las pequeñas y medianas empresas del interior, regímenes impositivos distintos a los que tienen las grandes empresas. Y yo le he planteado a mis amigos de la CGT, aunque no estuvieron muy de acuerdo, debo confesar, pero yo como sigo insistiendo, lo seguiré planteando, que también debemos revisar cómo es la lógica de funcionamiento paritario en el interior y las grandes empresas. Y digo estas cosas públicamente porque creo que tenemos que hablarlo sin vueltas. Sin vueltas. Son problemas que tenemos todos nosotros. No son problemas de los sindicalistas, de los empresarios, son problemas de la Argentina. El problema del desarrollo jujeño, salteño, es un problema de la Argentina, no de los salteños. La necesidad de que un jujeño, un salteño, un fueguino, un santacruceño, para poner latitudes extremas, se pueda desarrollar en el mismo lugar donde nació, no es un problema de los que gobiernan esas provincias, es un problema de los argentinos. El problema de que un chico en el norte o en el sur se eduque con la misma calidad que se educa en la ciudad de Buenos Aires no es un problema del NOA, del NEA o de la Patagonia, es un problema de la Argentina. La Argentina no soporta más vivir en un país donde hay un país central y un país periférico. La Argentina es una, y debemos desarrollar a toda la Argentina. Y donde hay desequilibrios, tenemos que terminar con los desequilibrios. Y donde hay complejidad para producir, hay que ayudar a producir. Ese es el secreto. Y eso es lo que vamos a hacer. Y no lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer con ustedes. Y lo voy a hacer con millones de argentinos que se cansaron de vivir este tiempo. Porque este tiempo, lo único que han visto, los ha empobrecido a todos. Acá todos perdieron, nadie ganó. No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejan, créanme que yo siento que camino en un pantano. Porque acá ni los bancos salieron favorecidos. ¿Saben por qué? Porque los bancos dejaron de ser bancos, los obligaron a hacer otra cosa. Entonces, yo quiero bancos y banqueros que trabajen de banqueros, que tomen ahorro público y presten en tasas razonables dinero para que alguien produzca o alguien consuma. Porque hay que revivir el consumo también en Argentina. Todo esto lo vamos a hacer. Vamos a ir poco a poco. No vamos a dejar que las obligaciones externas, que son muchas, y que han sido acordados de un modo delirante, porque pidieron mucha plata a pagar muy rápidamente, no vamos a dejar que esa realidad se lleve puesto a la industria, se lleve puesta al trabajo y genere más pobreza y más desocupación. Vamos a pagar el día que hayamos crecido, hayamos producido más y hayamos exportado más y hayamos conseguido los dólares con los que tengamos que pagar nuestras deudas. Así va a ser esta vez. Y no me voy a dejar convencer por ningún canto de sirena, porque los cantos de sirena nos dejaron en el fondo del mar. Y espero que todos lo entendamos. No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos. Sé que esta terrible y ridícula deuda que se ha tomado lo tomó un gobierno democrático y el resto del mundo no tiene la culpa de lo que elegimos los argentinos. Todo lo sé. Todo lo sé, pero esta vez esa deuda no lo van a pagar los que menos tienen, no la van a pagar los que producen, no la van a trabajar, no la van a pagar los que dan empleo. Vamos a pagarla